Buenas tardes, compañeros, compañeras, una vez más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Belén Marrelo? Muy bien, de festejo por los 30 años de la democracia. Sí, vimos en Facebook que estuviste ahí, viviendo, sí, y vibrando. La verdad que sí, estuvo muy bueno, hubo mucha convocatoria, a pesar de los malos días que hemos pasado por los amotinamientos de las Fuerzas Armadas Policiales. Pero bueno, la gente tenía ganas, o sea, quería festejar, celebrar, expresarse y expresar el repudio a estos hechos violentos, ¿no? Sí, de hecho no se puede, digamos, por un caso puntual opacar 30 años de democracia, ¿no? Aunque es entendible la situación, aquellos que reclamaban o en los medios que decían, bueno, frente a esta situación. Pero bueno, también fue claro el mensaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando recordó el caso del Parque Indoamericano, que justamente no es casual, o sea, siempre es en fechas, mismo ya se está corriendo la bola que el 20 va a haber saqueos, y no es como que estuvieran buscando cosas que no pueden ser consideradas como casuales. Entonces, creo que en ese punto está bien no dar el brazo a torcer, porque no estamos hablando de 10 personas o 20, estamos hablando de la gran mayoría del país que quiere festejar los 30 años de democracia. Así es, Jorge. Además, la presidenta se solidarizó con las muertes, con los asesinatos que hubo, que realmente son hechos lamentables y que deberán ser castigados aquellos que fueron responsables. Pero eso, claro, por supuesto, no podía opacar ni boicotear los festejos de los 30 años de la democracia y también un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que es importante hacer memoria, no olvidar y reflexionar, reflexionar por qué suceden estas cosas y tomar las medidas pertinentes. Sí, evidentemente, o sea, con 10 años de este gobierno más los 30 años de democracia, ya tendrían que estar aceitados los sistemas como para prever en caso de que esto ocurra. O sea, si el común de la gente ya está comentando que va a haber un saqueo del 20, no nos puede encontrar con, oh, ¿qué pasó? Hay un saqueo. Evidentemente en la política también hay que prever estas cuestiones, pero ir más a fondo también con el tema del control policial, de las cúpulas de los policiales, y evidentemente ahí lo que se está desnudando es que hay un desmanejo o una intencionalidad incluso política de parte de los acuartelamientos, ¿no? Que ya, ¿se acuerdan que el año pasado, más o menos para la misma fecha, la vivimos con era gendarmería y prefectura? Así es. Sí, con prefectura, básicamente. Y llegando casi también a fin de año, con esta sensación de, bueno, ¿qué va a pasar? Mismo en la Argentina, donde sabemos, cumplimos 30 años de democracia, que es un ciclo que no se había dado todavía, de tantos mandatos presidenciales juntos. Sabemos el dolor y las dudas y los temores que despierta toda esta cuestión de que las Fuerzas Armadas que están para protegernos, o en caso la policía, o prefectura, o gendarmería, que son los que tienen las armas, porque así el poder de la democracia lo decide, de golpe se encuentre que están apuntando para otro lado, y bueno, nos produce estas sensaciones tan feas que no tienen nada que ver con el hecho de festejar 30 años de democracia, de festejar los derechos humanos, de llegar a fin de año cansado pero con alegría para celebrar en familia, con amigos. Entonces es como querer enturbiar toda esta situación que tiene que ser un motivo de alegría, ¿no?, para todos. Así es, y tal como el nombre de nuestro programa lo indica, que estamos abocados a las problemáticas de los trabajadores, por supuesto que apoyamos la sindicalización de todo grupo de trabajadores, pero no apoyamos los métodos. Estos métodos violentos, golpistas, no son acordes a la democracia. Exactamente, así que bueno, hacia ahí va nuestro repudio y nuestro cariño y celebración para acá la compañera Ana Belén y todos los compañeros que estuvieron celebrando y poniendo el cuerpo el martes en Plaza de Mayo, porque hubo muchísima gente. Y bueno, y también cabe una notita ahí que lo escuché a León Gieco diciendo, para todos aquellos que después salen a decir pavadas, los artistas actuamos ad honorem. O sea, que no cobraron un peso por esas actuaciones que vimos, digo, para que después no escuchemos a la Nata o distintos periodistas diciendo, bueno, porque son millonarios, porque cobran esto, cobran lo otro. Si cobran, bueno, son artistas y bien merecidos los tiene. Pero además estaban ahí compartiendo su arte con la gente, grupos desde La Renga, ¿no?, a Chaqueño Palavecino. Entonces, realmente no era algo sectario, cerrado, y además lo estaban haciendo realmente de buena gana. Así que eso también es para celebrarlo. Así es, Jorge. Antes de escuchar uno de los temas que musicalizó la noche de los festejos, paso a comentarles que estuvimos visitando a la Red de Madres contra el Paco y por la Vida. Ellas son Isabel Vázquez y Alicia Romero, del barrio La Madrid, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y comienzan a organizarse en la década de los 90. Ellas al principio no conocían al Paco, y es hoy la sustancia con la que más pelean, porque es muy nociva y está arruinando la vida de cientos de pibes en el barrio por su toxicidad, y además porque por un montón de motivos les quita el hambre, no sienten frío ni calor, quedan en un estado como de muertos vivos, me explicaba ayer Isabel. Hace unos días volvían de una actividad y pasaron por la cancha de Huracán, donde Isabel contó cerca de 75 pibes en ese estado, y no lo podía creer, en tan pocas cuadras recorridas, ver tantos pibes en un estado deshumanizante. Hoy la Red de Madres contra el Paco y por la Vida cuenta con un comedor y una casa donde llevan a cabo reuniones periódicas en las que asisten a las mujeres del barrio con respecto a todas las problemáticas que puedan estar atravesando. Y trabajan en conjunto con una trabajadora social y una psicóloga. Así que vamos a escuchar un tema y luego continuamos con la Red de Madres contra el Paco y por la Vida. Y con la campana de los trabajadores. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que ha de guiar. Hay la razón que te quiere curar. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde correr. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con de la lágrima te ves. la suerte que le ha tocado a la estrella que ella. Siempre para la batalla y la razón que debe morar. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Vos, escuchábamos La razón que te demora de La Renga el martes allí en Plaza de Mayo. Y estamos en comunicación con Alicia Romero. Ella es integrante de Red de Madres contra el Paco y por la Vida. Hola Alicia, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por brindarnos estos minutos, Alicia. No, por favor. Sabemos que bueno, el sábado estuvieron recibiendo la visita de Juan Carlos Molina, el sacerdote designado al frente de la Cedronar. Sí, sí. Queríamos preguntarte, bueno, si estás de acuerdo en principio con que un cura, un sacerdote haya sido designado al frente de la Secretaría contra la por la prevención contra la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico. Sí. Está por pasar un tren, no sé si ustedes me escuchan. Sí, no hay problema, te escuchamos sí, perfectamente. Mira, nosotros nos pusimos contentas de poder recibirlo y conocerlo. Y también tenemos mucha esperanza de que él es una persona que también escucha muchas veces cosas muy tristes, porque hablar de adicciones muchas veces son escuchar historias de mucha tristeza, mucho abandono, mucha vulnerabilidad de los pibes, ¿no? Entonces nos parece positivo también que se haya desdoblado también la Secretaría en dos partes, y que también la justicia y la seguridad pública se encargue de la lucha contra el narcotráfico, porque y que Cedronar se ocupe esto del tratamiento, de la rehabilitación, de la reinserción de los chicos con adicciones, y también proyectos comunitarios, como nosotros pudimos hablar, es esto, que nosotros queremos ofrecerle algo a los pibes, que hay otra vida, que hay oportunidades, otras oportunidades y de inclusión, ¿no? Y bueno, él estuvo de acuerdo y que, bueno, estamos a la espera que nos vuelva a llamar y estamos ya con las compañeras pensando en qué proyecto presentar, ¿no? Así que claro, usted... creo que es una esperanza... Y creo que lo vamos a lograr. Lo importante es poder trabajar juntos, ¿no? Que trabajemos en la misma sintonía. Además, ustedes me comentaban que realmente daban la bienvenida que él haya elegido el barrio de La Madrid, allí en Lomas de Zamora, para hacer su primera visita, ¿no? Sí, la verdad fue para nosotros, bueno, nos habían llamado un día antes y fue todo así muy rápido. Donde poder encontrarnos y conocernos. Y bueno, nosotros creemos que nuestro barrio a veces que nadie quiere venir, como somos zona roja, ¿viste? Claro. Y bueno, él vino. Le mostramos las actividades que teníamos, le mostramos cómo también vive la gente. Y bueno, esto, que conozca también la realidad donde se mueven los pibes, ¿no? Así es, Alicia Romero, ella es integrante de Red de Madres en Lucha contra el Paco y por la Vida. Alicia, y ustedes los jueves tienen una reunión con las madres, ¿no? Tantas madres solteras que me comentabas que se acercan a compartir y a sus inquietudes y problemáticas. Sí. Si podés compartirnos algunas cosas de las que hayan tratado hoy, lo que puedas contarnos, así damos cuenta de la realidad, bueno, que ustedes viven hoy, a diario. Sí, hoy tuvimos un chico que fue evaluado ayer, y hoy estábamos tratando de conseguirle una cama porque había demasiada demanda. Hay pocas camas. Esto es como unos meses bravos, ¿no? Y bueno, hoy conseguimos, mañana se tiene que presentar y se va a hacer internado. Bueno, también recibimos a otras compañeras de otra organización que vamos haciendo curso a la unidad penitenciaria de La Plata, la unidad 45, donde los chicos están haciendo un curso de... Hicieron un curso este año de 9 meses, donde también he participado yo, junto con la Asociación Activar y otras organizaciones que también se sumaron, un curso de agente multiplicador en prevención en adicciones. Y bueno, el martes anterior, junto con el director de salud mental y adicciones de penales, uh-huh, estuvimos entregando los diplomas. Los diplomas, ajá. Y bueno, hoy estuvimos, como le contamos de esto que estuvimos hablando con el Juan Carlos Molina, sí. Bueno, vino y vamos a presentar proyectos, después con otra compañera, Amalia también, que son enfermeras, que también ver de poder enseñarle algún curso de primeros auxilios a los chicos. Así que hay muchas cosas para empezar a trabajar. Después hablamos con otra compañera de Quilmes, que ella tiene la casita de la Cava, uh-huh, y hay 22 organizaciones más donde trabajan mucho en la prevención. Y bueno, también dice que están esperando o su visita o que la llamen para reunirse. Ellos trabajan mucho también con la prevención. Y bueno, vamos a ver cómo le presentamos los proyectos para poder empezar a trabajar. Y darle alguna oportunidad a los pibes de que tengan ese valor agregado de capacitarse y poder ser parte de este proyecto, ¿no? Alicia, vos sabés que este programa es un espacio de SUTEBA y CTA y por lo tanto lo escuchan también muchos docentes. Ayer me comentabas algo muy importante con respecto a cómo educar para evitar los prejuicios, ¿no? Con respecto a los pibes en situación de adicción. ¿Qué reflexión haces al respecto? Bueno, mira, nosotros también formamos parte junto con un grupo bastante importante, que está el rector de la Universidad de San Martín. Carlos Ruta. Sí, uh-huh. Graciela Toussé, Alfredo Carballera, el doctor Damín, el padre Pepe, el padre Charlie, el padre Bachi, Elbaum, y bueno, hay varios que me voy a olvidar. Padre Charlie del barrio Zabaleta. El barrio Zabaleta, uh-huh, donde nosotros se armó en el Ministerio de Educación. Esto es un consejo consultivo de un programa que se está lanzando en todo el país, que se llama Hablemos del Tema, donde se le va a dar una capacitación a todos los docentes para hablar de este tema de las adicciones, que a veces uno creemos que las drogas ilegales son la primer droga y no es así. La primer droga es la legal, que es el alcohol, el cigarrillo, y también capacitar a los docentes que no saben qué hacer cuando un chico viene en esa situación, o porque deja el colegio, cómo volverlo a incorporar, y bueno, armar esa guía de recursos para que los docentes tengan herramientas y también sacar un poco esta discriminación o prejuicio que hay sobre los chicos que consumen determinadas drogas y ponerlos todos en la misma bolsa. Entonces, es importante que ya hemos tenido en dos partes, que todavía falta recorrer más, pero se ha hecho en el NOA el encuentro de los ministros de educación. Uh-huh. Y estuvimos en Bariloche también con los ministros de ahí y con gente del gremio, etcétera, y bueno, supongo yo que SUTEBA también lo va a hacer, esto, que entren en... Y se ha firmado, ayer o anteayer, se ha firmado un acuerdo de una capacitación permanente hacia los docentes. Uh-huh. Y parte de las adicciones también es una forma de educar a los chicos, de hablar de la salud, de promocionar la salud. Y bueno, los chicos que ya tienen el problema, tratar de hacerle tratamientos, de acompañarlo, de cuidarlos. Y creo que toda la sociedad tendría que estar participando, estén de un lado o del otro. Esto tenemos que mirar al pibe de una manera integral. Y no podemos dejar a ningún pibe de ningún lado. Tiene que estar la salud, tiene que estar la educación, tiene que estar el trabajo, el tratamiento. Y bueno, todas esas cosas que hace de la vida humana, ¿no? Y humanizar un poco también esto. Y los que no lo saben o que dicen no sé nada del tema, bueno, que empiecen a leer muchas veces historias de estos chicos que muchas veces han sufrido, se han avasallado todos sus derechos, y entonces tenemos que volver a recuperarlos, ¿no? Así es, Alicia Romero, ella es integrante de Madres en Lucha contra el Paco y por la Vida. Aquí mi compañero Jorge Pérez te quiere hacer una pregunta, Alicia. Sí, cómo no. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias por compartir estas palabras con nosotros. Y sí, como vos decías, CETERA nuclea a todos los sindicatos, o a la gran mayoría de los sindicatos de la educación, de trabajadores de la educación, así que eso está dentro, va a entrar en el marco de las capacitaciones que se le va a dar por primera vez después de hace muchos años a los docentes. Ajá. Donde el Estado-Nación no estaba dictando capacitación, y es buenísimo que las capacitaciones además avancen por ese lado, porque además de capacitación para matemática o para geografía, que está muy bien, pero nosotros trabajamos con material humano día a día. Exactamente. Y es importantísimo lo que vos estabas diciendo, y por eso también quería preguntarte, más que preguntarte, ¿no?, reflexionar juntos, evidentemente cómo estas drogas y sobre todo el Paco perjudica ese tejido social que vos lo debes ver a diario, ¿no? Y sí, sí, rompe todas los esquemas. Digamos que cuando una familia o una mamá viene a pedir ayuda, muchas veces estamos como tapando agujeros, digamos. También nos tenemos que abocar mucho en la prevención, pero en esto muchas madres no saben dónde recurrir, qué es lo que hay que hacer. Y bueno, nuestra misión como organización de Madres contra el Paco, queremos ayudar a esas mamás, ir acompañando, contenerlas, y que nos vayamos unificando también para que hayan políticas públicas, que esto no sea solamente privilegios para algunos, sino que sea una política pública que sea para todos. Esta es nuestra tarea, de que las madres también piensen que estos chicos también tienen derechos, y bueno, hay que hacerlos cumplir. Pero ¿cómo los vamos a hacer cumplir si nuestros hijos no saben los derechos que tienen? A veces no lo saben los grandes. Entonces, empecemos a pensar y a educar a estos pibes como ciudadanos, sujeto de derecho, ¿no? Alicia, estábamos pensando que íbamos a comentar con respecto a los oyentes, quizás no están al tanto. Isabel Vázquez es cofundadora de Madres en Lucha contra el Paco contigo. Sí. Y ella tuvo la desgracia de que asesinaran a su hijo Emanuel. Sí. En el 2009. Él tenía tan solo 23 años y había estado preso por delito de robo, y cuando salió de la cárcel organizaba emprendimientos laborales para ayudar a otros pibes del barrio. Sí. ¿Se sabe por qué lo mataron? ¿Hay algún condenado por este delito? No, mira, la muerte de Manuel tenía 26 años. 26. Y bueno, nosotros creemos que Emanuel era el mal ejemplo. Estaba tratando de ayudar a los pibes, de sacarlos del lugar, porque el emprendimiento laboral que tenía de llevar a los chicos a trabajar a la costa, y había llevado cientos de chicos a la costa, algunos quedaron, otros volvían, pero fue una experiencia muy importante para los pibes, y él estaba molestando, porque le estábamos sacando el dinero con que ellos los usaban, los reclutaban, y los pibes allá no consumían. Entonces, y muchos de los que volvieron con otras ideas, con otras ganas de hacer otras cosas, y él estaba molestando, digamos. Entonces nosotros creemos que fue algún autor intelectual de mandarlo a matar, porque lo que lo mató fue otro pibe de 26 años, de la misma edad que Manuel, Sergio Germán López, que, casualidad, la impunidad lo que le daba volver al barrio después de 6 meses de estar buscado por Interpol, porque era paraguayo, buscado por la DDI, allanamiento en todos lados, vuelve al barrio y lo matan a 5 cuadras de donde había muerto Manuel. Y quedó como otra víctima más, y desgraciadamente Isabel, mi compañera, tuvo que ir a reconocer el cuerpo, porque en la comisaría no tenía ni siquiera una foto. Y nosotros ya sabíamos desde muy temprano que Sergio andaba dando vuelta en el barrio y que se jactaba de la impunidad que le daba que alguien lo estaba mancando. Y otros cuentan que venía a cobrar la plata que le faltaba. Es un sicario, que un sicario lo habrá hecho por dinero, lo habrá hecho por amenaza, lo habrá hecho, no sabe por qué. Pero hay alguien que todavía nunca se investigó, ese autor intelectual. Y bueno, así que la causa se cerró porque era el único imputado en la causa y quedó ahí, todo en la nada. Muchas veces los fiscales, los jueces, dejan mucho que desear, porque los familiares y los amigos, lo que queríamos Emmanuel, nos hubiera gustado que haya una investigación mucho más profunda. Y sobre esto que pasa también a diario de los pibes, a los pibes le arman una causa por tenencia, por fraccionar o por llevar, por traer, y siempre hay un autor intelectual, un organizador, que siempre está lejos de la droga, y hacia eso tenemos que apuntar, de que haya investigaciones a los que traen, a los que compran, los que venden, los que fraccionan, y también a los que lavan el dinero, que ese es un eslabón muy importante, que es el eje de la organización. El eje de la organización es el dinero. Y hay mucha gente que, más de lo que uno cree, que está lavando dinero a la droga. Y esa droga está manchada con sangre, porque muchas veces los pibes pierden la vida o matan, porque hasta ahora lo que vemos, o van presos o van bajo tierra, ¿no? Y no queremos que eso pase. Por eso tenemos que prevenir y cuidar todos los días a nuestros pibes, porque son el presente y tenemos que darles esa oportunidad, que por ahí necesitan eso, que los miremos, que los escuchemos, que sepamos qué es lo que quieren hacer para poder ayudarlos. Y muchas veces por esta discriminación, por ese miedo que a veces ejercen los pibes con la solo hecho de vestir determinada ropa o estar en determinado barrio, a veces nos perdemos de escuchar a los pibes que tienen muchas cosas para decirnos. Muchas gracias, Alicia Romero, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno. Y las felicitamos por la labor que llevan a cabo junto a Isabel Vázquez. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, me gusta, estoy agradecida. Y es esto, hay que comunicar más. Hay Así que comunicar es. Que hay muchas organizaciones que hacen todos los días un granito de arena para que haya una sociedad mejor. Muchas gracias. Totalmente, gracias a vos, gracias Alicia a vos. Romero. Hablábamos con la integrante de Red de Madres contra el Paco y por la Vida. ¿Pasamos a un tema? Vamos a la tanda y después continuamos con la campana de los trabajadores. Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañeros! Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos. Según la Constitución Nacional, todo trabajo debe ser remunerado. Che, Jorge, ¿te fijaste cuánto te vino con el aumento que logramos? ¿Qué me voy a fijar si desde abril que no me pagan las 4 horas de los días martes? ¿Vos también? ¡Qué macana! Si la Dirección General de Escuelas no te paga por tu trabajo, tenés derecho a hacer retención de servicios. Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Fin de espacio publicitario. Comunicación con Cintia Gómez, ella es actriz, directora teatral y mamá, que tiene sus hijos en escuela pública, ¿no? Exactamente, es una mamá que vive en Capital Federal hace muchos años y bueno, si bien La Campana de los Trabajadores es un programa de esta zona, de Vicente López, de Munro, de Carapachay, nos interesa saber también qué está pasando con la educación en todo el país. Y en esta ocasión vamos a hablar con Cintia Gómez. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes también. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, justamente un tema de esta semana fue que quizá no tuvo la tapa o los comentarios que debía haber tenido en los portales y en las tapas de los periódicos, pero la situación que está pasando con muchos papás en Capital que tienen que inscribir a sus hijos por medio de un sorteo o algo así, ¿es verdad? No sé si vos nos podés contar un poquitito más ese tema. Sí, bueno, mira, yo pertenezco a la cooperadora de la escuela donde concurre en este momento mi hija más chica, es la escuela número 21 del distrito séptimo de Capital Federal, y sí, estamos teniendo problemas con la inscripción. Sin dudas, esto no es un hecho aislado, ¿no? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace años ya que se empeña en destruir la educación pública, y esto es un ítem más de lo que viene generando desde que es gobierno. Ahora ha habido no solo, por decirlo de alguna manera, arbitrariedades en el otorgamiento de las vacantes, sino que también lo que vemos es se continúa con algo que el año pasado no le salió del todo bien, que fue el cierre de grados, que si bien logró hacerlo en muchas escuelas, el hecho de haber cerrado grados por falta de alumnos, que esto es lo que llama la atención. El año pasado cerraba grados por falta de alumnos. Este año los chicos se quedan sin vacante. Hay algo que no está funcionando, claro, en el criterio que está manejando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que desde mi óptica y de la de muchos padres no es casual, ¿no? No es tampoco que no creemos que tenga que ver tampoco con la inoperancia. Tiene que ver con la ideología. La idea es vaciar la escuela pública. Y esto de dejar a los chicos sin vacante, sin respetar ni prioridad por tener familiares dentro de la escuela, sin respetar tampoco la prioridad por vivir en los alrededores de las escuelas. Tenemos el caso del Jardín Perlotti, que está a 2 cuadras de la escuela donde va mi hija, que es el jardín de la escuela Andrés Ferreira, que es una escuela de doble jornada, en donde los chicos que están en ese jardín tienen prioridad de entrar a la escuela secundaria y se han quedado sin vacantes. Ha entrado gente, no se sabe cómo ni por qué, que no vive en la zona, que no tiene familiares dentro de la escuela, que tampoco sus hijos fueron al jardín, y los que sí van al jardín se han quedado sin vacantes. Otro caso similar con el jardín pasó en la escuela de Campichuelo y Rivadavia, que es la escuela número 3, que está frente al Parque Rivadavia, que también tiene su jardín, y ha pasado lo mismo, los chicos se han quedado sin vacantes. Bueno, ni hablar con las escuelas que tienen, digamos, buena prensa como el Lenguitas o el Bernasconi, que directamente ahí es imposible entrar. Y bueno, hay un caso de una periodista conocida que su hijo tenía orden de prioridad 1 por el número de documento y no le dieron la vacante. Es cierto lo que decís, porque además nunca queda claro cuál es ese criterio para dar las vacantes a los chicos. Y me comentaba otra mamá que vive en Capital, cuya nena, como está en inicial, quedó sin vacante y no le dan ninguna respuesta porque no es obligatorio. Entonces quedó con su hija ahí boyando en jardín. Tenés que poner como 5 opciones, ¿verdad? Claro, se ponen 5 opciones, pero hay una curiosidad. Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela tenemos un grado por turno, ¿no? De primero a séptimo, un solo grado, en la mañana y en la tarde. Tenemos disponibilidad de vacantes, muchísimas. La semana pasada y la anterior mandaron 2 personas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la contrataron 2 días antes para que vayan a hacer la inscripción y asesoren con una computadora de las que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Inscribieron gente, los ayudaron con la inscripción online a los que se presentaban en la escuela. De 7 inscriptos que tomamos en nuestra escuela, te hablo de algo que lo sé positivamente, 5 no figuran. O sea, esos 7 que vinieron a inscribirse, de esos 7, 5 no figuran más como inscriptos en nuestra escuela, que sobran vacantes en nuestra escuela. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que ocurre es lo siguiente: el año pasado se les dificultó, a pesar de que cerraron bastantes grados, se les dificultó el hecho porque hubo muchísimas protestas, los padres nos quejamos, los docentes también, las autoridades también, y esta es la manera de concretar el cierre de grados. Es esta la manera. Ellos deciden a dónde van, aglutinan gente, hacinan a los chicos, porque van a armar cursos de 30, 35 chicos, hacinan a los chicos, vuelven locos a los docentes con tanta cantidad de chicos. Y en escuelas como a la que va mi hija, tenemos grados de 10, 12 chicos que corren el riesgo de ser cerrados por falta de chicos. Está bueno que lo comentás, porque el año pasado lo que trascendió fue que se habían burlado del jefe de gobierno, que había una parodia que no tenía nada que ver en la escuela, pero nadie terminó hablando de que se estaban cerrando escuelas, o sea, cursos. Cursos, claro. Que era el hecho de fondo. Claro, el hecho de fondo es ese, y esta es la mejor manera que encontraron para hacerlo, porque va a haber cursos de 30, 35 chicos, y va a haber escuelas como la nuestra que le sobran vacantes y no tiene chicos. Entonces es la excusa perfecta para cerrar el grado. Exactamente. Entonces, realmente, ahora en este momento hay una manifestación en el Ministerio de Educación en Paseo Colón al 200. Hubo manifestaciones ayer y antes de ayer en Campichuelo y Rivadavia, pero también tenemos la desventaja que los medios monopólicos no difunden esto. No, hace 15 minutos que están pasando la manifestación, las celebraciones de los hinchas de Boca, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, se trepan a los techos, dice. Es realmente una pelea muy desigual, porque la gente no se informa. Yo hoy a la tarde estuve hablando con la directora de la escuela, estuvimos conversando del tema y realmente es desesperante. En la escuela tenemos los legajos de estos 5 chicos que ahora que se vinieron a inscribir y no figuran en ningún lado. Entonces, ya consideramos que esto no es una cuestión de inoperancia, esto no tiene que ver con que Esteban Bullrich no tenga nada que ver con la educación porque es analista de sistema. Esto tiene que ver con una ideología, que es vaciar la escuela pública, seguir subsidiando la escuela privada, porque, bueno, como todos sabemos, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un empresario, y lo que hace son buenos negocios. Es cierto lo que estás diciendo, y la verdad que te agradecemos esta comunicación, pero no nos queremos despedir sino con una gotita de alegría, porque justamente acá nuestra compañera del programa, Ana Belén Marrelo, estuvo en la plaza. Y también sé que estuviste allá el martes celebrando los 30 años de democracia, ¿no? Porque no nos pueden quitar, robar la alegría. Exactamente, nada bueno podemos hacer sin alegría, y estuvimos festejando los 30 años de democracia y también, digamos, respondiendo de alguna manera a la coyuntura, ¿no? Toda esta sublevación, esta sedición policial, también impulsó, creo yo, a muchos. Tuve posibilidad de hablar con gente en la plaza ese día, a movilizarnos y a dejar bien claro que democracia para siempre, ¿no? Que es el sistema en el que podemos lograr las cosas que faltan, como lo dijo muy bien la presidenta, Y el sistema, aunque perfectible, como todo, el sistema en donde queremos criar a nuestros hijos. Yo estuve con mis hijos en la plaza y eso me da muchísimo orgullo, y creo que todavía debemos concientizarnos mucho más, ¿no? No podemos permitir nunca más que nos roben la alegría, las esperanzas, que nos maten, y mucho menos las personas a las que les damos las armas para que nos cuiden. Así que fue una noche, una tarde muy emocionante, cantar el himno en esa plaza con toda la coyuntura que existía en ese momento, con la presidenta en el escenario, con toda la gente en la plaza. Realmente fue muy, muy, muy emocionante, y espero que los próximos festejos seamos el doble o el triple de los que fuimos, que sigamos generando conciencia y que estos espacios como el de ustedes sirvan para eso, para difundir las cosas buenas, lo que hay que mejorar, y para generar la conciencia que todavía necesitamos. Hola, Cintia Gómez. ¿Cómo estás? Te habla Ana. Habrás notado seguramente la cantidad de niños y de jóvenes, ¿no?, en la plaza ese día. Impresionante. Creo que eso es lo que más emociona y lo que más gratifica, ¿no es cierto? Así es. Yo tengo una nena de 11 años y nació en el 2002, en pleno problema. Y realmente que haya hecho su infancia en estos 10 años, en esta década ganada, y que esté, y haberla visto en esa plaza cantando el himno, con los dedos en B levantados, es súper emocionante. Y eso mismo con toda la juventud. Yo tengo 40 años y la verdad que va a parecer increíble lo que digo, pero yo no pensé que íbamos a volver a vivir algo así, que íbamos a tener, con sus errores y aciertos, un gobierno que nos defiende, que defiende a la clase trabajadora. Entonces eso realmente, y que defiende la democracia, ¿no?, por sobre todas las cosas, que es el mejor sistema en el que podemos vivir. Todavía no conozco otro. Además estaba allí presente Pacapaca, así que pudimos cantar con ellos, sí, y pasarlo bien grandes y chicos, ¿no? Sí, genial. La verdad que fue una fiesta popular, hubo para todos, para todos y para todas, para el regocijo del espíritu, para el regocijo del corazón y de la cabeza también, ¿no? Así es. La coyuntura era tan difícil que la verdad fue para mí un acierto que eso no se suspendiera, que ese acto no se suspendiera, y que de alguna manera pudiésemos todos también ir a decir ahí democracia para siempre. Totalmente. Cintia Gómez, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Ella es actriz, directora teatral, y bueno, te brindamos este espacio para